Hola, ¿cómo están? Una vez más, ya lo saben, muchísimas gracias por sintonizarnos. No se olviden que soy su servidor, José J. Valderrábano, y que siempre vengo con el mismo deseo: esperar que todos ustedes se hayan dado el tiempo suficiente y de sobra para alcanzar a comprobar las citas aportadas la semana pasada. Porque no olviden ustedes que ir y corroborarlas les proporcionará a ustedes la certeza y la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Y por cierto, queridos televidentes, hablando de certezas, ¿ya se suscribieron a Tercer Milenio? Para aquellos que ya lo hicieron, ¿verdad que la información aportada a todos los suscriptores es fascinante? Dense el mejor regalo en estos días. De verdad, dense el mejor regalo. Obsequiense la más completa y profesional información que nos guiará de la mano hasta los señores del cielo. Pues son ellos, como ya nos hemos ido dando cuenta, la única, no existe otra, salvación para la humanidad. Y bueno, queridos televidentes, antes de iniciar nuestro tema de hoy, titulado La Apocalipsis, el cual les anticipo que nos tomará algunos programas, ya que esta se compone de 22 capítulos. Estaremos nosotros haciendo nuestro mejor esfuerzo, queridos televidentes, por ser lo más rápido posibles, pero sí quisiera anticiparme con ustedes que tocaremos versículo por versículo para que la Apocalipsis, como va a estar robustecida de muchísimas imágenes, quisiera yo que me permitieran que esta nos quedara lo más claro posible. Por eso es que haremos este esfuerzo. Y si se preguntan ustedes, oye, ¿por qué vamos a tocar la Apocalipsis? Bueno, ya tenemos muy en claro el orden, cómo es el Señor, quién es el Señor, quién es Satán, qué es verdaderamente el infierno. Creo que es el momento, queridos televidentes, de tocar este tema tan impresionante, delicado para algunos de ustedes. Así es que, si me lo permiten, queridos televidentes, quisiera responder una pregunta, solo una pregunta, que se gestó en varios de ustedes en la emisión pasada, misma que con mucho gusto respondo. No, queridos televidentes, Satán, como quedó claro, es un ser físico que sirve a nuestro Señor. Y la bestia, por la cual ustedes preguntan, ¿cómo será demostrado? Es un gobierno que impera en todo el planeta. Por eso se ha optado por darle el término bestia. Así es que yo quisiera que todos ustedes quedaran muy en claro, muy satisfechos, porque también vamos a hablar en su momento, queridos televidentes, de lo que es la segunda bestia, o también conocida como el falso profeta. Esto es totalmente otra cosa ajena a la primera bestia. Asunto que aquí también vamos a dejar muy en claro. Pero aunque todos estemos deseosos de saber de una vez por todas, como estarán ustedes, estas respuestas, permítanme que en su momento esto les sea informado. Créanme que vamos bien. Llevamos, queridos televidentes, un buen paso. Llevamos un orden, como ustedes ya lo han percibido. Todo este asunto tiene que ver con los señores del cielo. Todo lo que vamos a ver de la Biblia, de los profetas, como es el caso que ahorita ya estamos tocando profecía, tiene que ver con los señores del cielo. Insisto, no nos hemos desviado. Y esto es tan cierto que todos ustedes, queridos televidentes, por lo menos una vez, sí han escuchado decir que, ¿qué sucederá con las religiones cuando este asunto se dé por cierto? Quiere decir, cuando se compruebe que este asunto es verdadero, ¿qué va a pasar? Pues nos daremos cuenta de que nunca tuvieron sentido. Pero miren ustedes, este tema de las bestias empezará a tomar intensidad, queridos televidentes, a partir del capítulo 13. Y así es que, si me permiten, el día de hoy empezaremos con Apocalipsis capítulo 1, para que vayamos dándole forma a lo que el Maestro Jesús nos dejó dicho a través de Juan. No olvidemos que Juan es el profeta de la Apocalipsis. Ahora bien, entendamos, queridos televidentes, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Muchos de ustedes ya saben que esta palabra es de origen griego y que significa revelación. Pero nuestra pregunta inmediata, tanto de ustedes como de nosotros, sería: ¿la revelación de qué? ¿La Apocalipsis de qué? Bueno, pues esta revelación de los acontecimientos es la que se suscitarán en los últimos tiempos. Nos vamos a dar cuenta, queridos televidentes, cuánta afinidad tenemos en estos tiempos con lo que se nos había anticipado. No obstante, queridos televidentes, que muchos insisten en que este Juan, algunos dicen que era Juan el Bautista el que nos dicta el Apocalipsis. Otros más insisten que era Juan, el hijo de María. Nosotros, queridos televidentes, por la literalidad del texto, respetando esta literalidad, y para no entrar en fanatismo, lo llamaremos como él dice de sí mismo: Juan de Patmos. Hagamos un breve paréntesis, porque para entender estos tres primeros capítulos, queridos televidentes, necesariamente debemos definir dos cosas. Primero, ¿qué quiere decir ángel? ¿Y qué es una eclesia o iglesia? Bien, primero, ángel, no olvidemos, queridos televidentes, que Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, afirma que son objetos voladores de forma esférica. Pero ángel en griego quiere decir mensajeros. ¿Es correcto? De un ángel, de un objeto esférico, se escuchan voces. Por ello es que queden claro, ángel, y en segundo lugar tenemos, ¿qué quiere decir eclesia? No olvidemos que Apocalipsis 21 es importante, porque aunado de esta palabra vamos a tener un impresionante concepto. Porque la palabra eclesia es una palabra griega, queridos televidentes, pero que quiere decir asamblea, quiere decir reunión, quiere decir grupo. ¿Y por qué estamos tocando mucho estos puntos? ¿Por qué queremos que queden en claro, queridos televidentes? Porque recuerden ustedes que, iniciando Apocalipsis, hay un mensaje del Maestro a siete eclesias, que quiere decir a siete grupos. Pero también sabemos que dice: escribe esto al ángel. Ya sabemos que ángel, queridos televidentes, quiere decir mensajero o representante. Por tanto, vamos a darnos cuenta cómo entonces se debe leer estos párrafos a continuación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice así: esta revelación que nos hace Jesús el Cristo es la misma que Dios le proporcionó, y es para dar a conocer a todos los que desean seguirlo las cosas que sucederán dentro de muy pronto. Y así lo hace de nuestro conocimiento, ilustrándosela por medio de su ángel, de su representante, a Juan, su siervo, quien jura que todas las cosas que ha visto son verdad, porque es la palabra de Dios la que confirma que Jesús el Cristo vive. Bienaventurado entonces todo aquel que aprende y los que escuchan lo que dice esta profecía, y se graban muy bien las cosas reflexionadas en ellas, porque el fin está cerca. Necesitamos un comentario forzosamente, queridos televidentes. El fin está cerca. Existen un par de referencias proféticas alusivas a este punto. La primera es de Isaías capítulo 29, versículo 18 al 19, que a la letra dice: en aquel tiempo los sordos oirán. Recuerden que nos habla del fin. Y dice Isaías: en aquel tiempo los sordos oirán y los ojos de los ciegos verán. Y los humildes, que quiere decir los sencillos, crecerán en la alegría del Señor. Y los pobres de espíritu, no de bolsillo, y los pobres, de espíritu, se gozarán en el Santo de Israel. Asimismo, queridos televidentes, hay otra cita del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice así: aunque la visión... Recuerden ustedes que el diccionario, cuando se refiere a visión, nosotros tenemos un concepto equivocado, queridos televidentes. Creemos que una visión es cuando uno está dormido. No, visión quiere decir, el diccionario, acto de ver. Quiere decir entonces, una visión quiere decir lo que se ve. Entonces, aunque lo que ves tardará aún por tiempo, al fin hablará y no mentirá. Aunque creas que tardará, espéralo, sin duda llegará. Miren cómo se enorgullece aquel cuya vida no es correcta en él. Mas el hombre justo solo en su fe vivirá. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4, 5 y 6. Esto dice Juan a las siete iglesias, a los siete grupos, ¿se acuerdan ustedes? Que se reunirán. Algunos de ustedes, ya lo sé, me van a decir: oye, es que tú estás equivocado porque dice a los grupos que se reúnen. Por favor, queridos televidentes, cuando yo tuve el honor de sentarme en esta mesa para ser escuchado por ustedes, advertimos. Recuerden que advertimos que, por favor, cuando un texto nos hable de profecía, forzosamente hay que mandar el texto a tiempo futuro. Porque si hacemos lo que nos dice el transcriptor bíblico, esto ya sucedió, o quizá esto acaba de pasar, y no. Por favor, cuando se hable de profecía, es imperante, queridos televidentes, que todo lo convirtamos a tiempo futuro. Y entonces dice así: esto dice Juan a las siete iglesias, a los siete grupos que se reunirán en el nombre de Jesús el Cristo, que se iniciarán en Asia. El amor y la paz del que es y que era y que ha de venir, y de las siete fortalezas, los siete espíritus, y de las siete fortalezas que están delante de su trono, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primero que ha sido resucitado de entre los muertos, y que es príncipe de los reyes de la tierra, el que se vuelca en amor al enseñarnos que nuestros pecados pueden ser olvidados por el Señor mientras cumplamos con su doctrina, la cual quiso con el precio de su sangre que todos siguiéramos. No que nos habían comprado la salvación, pagó con el precio de su sangre el que todos, dolidos por lo que él hizo, siguiéramos con fidelidad lo que él nos enseñó, para ser reyes y sacerdotes, para servir a su Dios y Padre. A él se ha entregado el poder para su reino eterno. Así sea. Este comentario es importante, queridos televidentes, porque dice, para su Dios y Padre. Veamos qué dice al respecto el Evangelio de Juan, el hijo menor de María, capítulo 20, versículo 17, y reflexionemos. Y dijo Jesús, ve y diles a todos, voy ante mi Padre, que es su Padre. Subo ante mi Dios, el que también es su Dios. Esta cita, queridos televidentes, desmiente de manera tajante la aseveración que nos hacen todos los cultos religiosos cuando nos dicen, es que Jesús es el mismísimo Dios, pero encarnado. ¡Mienten! ¡Nos mienten! Esta aseveración lo tira por el suelo. Voy ante mi Padre, que también es su Padre. Apenas voy ante mi Dios, que es el Dios de todos ustedes. Bien. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 al 8. Levanten sus ojos al cielo, porque miren que vendrá, tiempo futuro, sobre nubes, y todo ser vivo lo verá, aun los que le asesinaron. Y ese día, todas las razas de la tierra se arrepentirán al ver que el que bajará del cielo es Él. Así sea. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y fin. Dirá a su llegada, dirá, futuro, a su llegada, el Señor que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Señor del Universo. Ahora nos habla de la llegada de nuestro Padre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 12. Yo, Juan, hermano de ustedes, deseoso de compartir el sufrimiento y el reino, con la misma paciencia que nos ha tenido Jesús el Cristo, porque así lo ordenó Dios, y para darles a conocer esta revelación de Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos, cuando sucedió que un día del Señor, yo supe que estaba dentro de su fortaleza, dentro de su carruaje, porque escuché detrás de mí una estruendosa voz como de trompeta que me dijo, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un rollo, quiere decir en un libro, lo que verás, y envíalo a los siete grupos, a las siete eclesias, a los siete grupos que se reunirán en mi nombre, que estarán en Éfeso, Esmirna, Bérgama, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces, cuando yo me di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, pude ver siete objetos luminosos, enormes, pero eran de oro. Este comentario, queridos televidentes, es importante. Hace un instante, el equipo de producción nos pasaba una fotografía de lo que es la isla de Patmos. La isla de Patmos, queridos televidentes, es muy importante. Al día de hoy, observen por favor, solamente la habitan 2.500 personas. Como se darán ustedes cuenta, al día de hoy, todos los insumos se reciben por barco. Por tanto, forzosamente, esta isla estaba totalmente desierta cuando se le muestra a Juan toda la revelación. Esto es importante, queridos televidentes, para que no les mientan ni les digan que en una cueva le fueron enseñados. No, no, no. La isla estaba totalmente desierta. Hace 2.000 años, 2.500 habitantes, imagínense nada más. Bien, ahora vamos a pedirle a nuestra producción que nos ponga en pantalla estas siete templos. Y todos decimos, ¿de verdad creemos que el mensaje era para siete templos? ¿Para siete iglesias? ¿Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea? No. Que quede claro, la palabra eclesia, queridos televidentes, repito, quiere decir grupos, quiere decir reunión, quiere decir asamblea. Por tanto, que quede claro que nos habla de grupos. Noten ustedes también que en el texto Juan no voltea a ver a persona alguna, sino él dice que escuchó una voz. La pregunta es, ¿y esta voz de dónde salía? Y si afirma objetos, es lámparas, según el diccionario, nos dice que son objetos luminosos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16. Y en medio de los siete había otro objeto luminoso, pero distinto, pues pertenecía a Jesús el Cristo. Este parecía construido de una sola pieza, pues tenía cubiertos también los pies y lo rodeaba por la parte central una moldura de oro. Lo que para cualquiera pudieran ser su cabeza y sus cabellos, presta atención, estamos hablando de antenas, son blancos, tanto como la lana blanca parecida a la nieve, pero sus ojos parecían de fuego. Y lo que para cualquiera pudieran ser sus pies, las bases, los soportes del objeto, son metálicos, idénticos al latón que brilla. Ardían como si fueran un horno. Pero cuando él hablaba, su voz hacía como mucho ruido. Observen, escuchen por favor, queridos televidentes. Como si cayera agua de una cascada. Entonces, se refiere a que desde donde le hablaban a Juan, ¿era un megáfono? ¿O estamos hablando de que hacía estática? Algo sucedió. Pero, dice, de su lado derecho había siete luminosidades que parecían estrellas. Y de lo que cualquiera diría que es su boca, estamos hablando de una compuerta, salía un rayo delgado, pero parecía de doble filo. ¿Estaríamos hablando de un láser, queridos televidentes? Como cuando resplandece el sol a mitad del día, así brillaba. Respecto al brillo, queridos televidentes, que despedía el objeto, existe también una referencia que así lo avala. Y nuevamente tenemos que Isaías capítulo 66, versículo del 15 al 17, a la letra dice: glorifiquemos todos al Señor, porque Él se mostrará con alegría. Ellos serán confundidos con el deleite. Y por el resplandor de mi carruaje, porque vendré con fuego, y mis carros como torbellino, mi reprensión será en llamas de fuego. Con el fuego y con mis armas, juzgaré a todo ser viviente. Y los muertos se multiplicarán. Los que se santifican y los que se purifican con los maderos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y de ratón y animales no permitidos, todos juntos serán exterminados, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Y fue tanta mi impresión que caí como muerto a sus pies. Mas él me enderezó diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo después de haber resucitado y ahora vivo en la eternidad. El que harán en mi nombre, fíjense bien, queridos televidentes, el que harán con mi nombre la trampa para llegar al infierno cuando mueran. ¿Cuál es la trampa en la cual se utiliza Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Cristo? Las religiones. Presten mucha atención, queridos televidentes, porque aquí hay algo que requiere de nuestra reflexión. Juan, al voltear, no ve a Jesús el Cristo. Tan esto es cierto que miren ustedes de qué manera tan detallada el maestro tiene la necesidad de identificarse. Por tanto, Juan lo que ve no es una persona, sino una cosa. No dudemos de que quien estaba en el interior era el maestro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 al 20. Escribe estas cosas que has visto, las que veas y las que verás después de estas. Esta es la explicación de lo que representan las siete estrellas que has visto a mi derecha y de las siete luminosidades de oro. Las siete que parecen estrellas significan los representantes, dice los ángeles, los representantes de los grupos de las eclesias que se reunirán en mi nombre. Y de las siete luminosidades, son los siete grupos que se reunirán. Este comentario, queridos televidentes, vale la pena hacerlo. Entonces, los capítulos 2 y 3 se caracterizan por los mensajes que Jesús el Cristo da a Juan para los grupos que se reunirán al fin de los tiempos en su nombre. Así es. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 2. Y me dijo Jesús: escribe esto al representante del grupo de Éfeso. Y nosotros seguimos creyendo que Éfeso es una ciudad, un pueblo del Asia Menor. Lamento decirles que no, queridos televidentes. Éfeso es una palabra del griego que quiere decir deseado, codiciado. Entonces quiere decir, escribe esto al representante del grupo de los más codiciados. Esto dice el Cordero, el Cristo, el eje de todos ustedes, los grupos que se reunirán a los más codiciados. Yo sé todo lo que tú haces, sé cómo trabajas y sé que jamás te rindes. Pero también sé que no soportas ver tanta maldad, pues has escuchado las mentiras de los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero sí has comprobado que son unos mentirosos. Queridos televidentes, quien nos diga que Pablo es apóstol, miente. Apóstoles solamente hubo 12, nombrados por el mismísimo maestro. Y si alguno dijera, pero es que después de que se suicida Judas el Iscariote, queda Pablo, mentira. Recuerden que se reúnen los 11 y nombran a Matías como el que sustituye a Judas el Iscariote. Vamos bien, queridos televidentes. No olvidemos el que suplió entonces a Judas. Se llama Matías. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y aunque esto te ha hecho sufrir, dice el maestro, has sido paciente por difundir mi verdadera doctrina y sin cansancio. Pero estoy furioso contigo, dice el maestro, porque has dejado de cumplir la ley de mi padre, tu Señor, tu Dios, tu primer amor. Reflexiona acerca de quién te ha hecho caer y arrepiéntete y vuelve a ser como al principio de la creación, porque si no lo haces, dentro de muy poco tiempo vendré a ti y quitaré esa lámpara tuya con la que te tengo presente a mi derecha, si es que no te has arrepentido. Al respecto, queridos televidentes, existe una cita que refuerza lo aquí dicho, y esta es de Jeremías capítulo 6, versículo 16, que la letra dice: deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era la vida en la antigüedad, y cual sea el buen camino, vayan por él, y encontrarán descanso todos ustedes para su vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Mas lo que sí me es grato en ti es que aborreces las asquerosidades que hacen los nicolaitas. ¿Se acuerdan? Nicolaitas quiere decir los religiosos, los que dominan al pueblo, las cuales también yo aborrezco, dice el maestro. Recordemos, queridos televidentes, que la palabra nicolaita es una que se compone de tres vocablos griegos. Nikos, que representa dominio. Laos significa pueblo. Y ton quiere decir él. Por tanto, el que domina al pueblo. ¿Quiénes dominan al mundo? Las religiones. Y esto se refuerza con estas referencias proféticas. Mateo capítulo 10, verso 24. No es el discípulo más que su maestro, ni el empleado será jamás más que su patrón. ¿Por qué ellos dicen que son superiores a nosotros? Lucas capítulo 18, verso 14. El que se enaltezca será humillado, mas el que sea humilde será enaltecido. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Fue el mismísimo Pedro el que dijo: apacienten al rebaño de Dios que vive entre ustedes, pero háganlo voluntariamente, nunca por dinero. Jamás tengan imperio sobre las propiedades del Señor, porque Dios humillará a todos aquellos soberbios y enaltecerá a su pueblo, a los humildes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a los que se reúnen, a las iglesias. A todos los que busquen la salvación, yo les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del reino de Dios. Aquí requiere de que hagamos, queridos televidentes, una pequeña observación. Tomando en cuenta el significado de las palabras iglesia, Éfeso y Nicolaita, entonces, por favor, juntos, hagamos la lectura correcta de la siguiente manera. Lo que acabamos de leer se diría así: escribe esto al representante del grupo más codiciado por las iglesias, por los que se reúnen o se reunirán en mi nombre. Yo sé todo lo que ustedes harán, sé cómo se esforzarán y sé que jamás se rendirán, pero también sé que no soportarán ver tanta maldad, pues escucharán las mentiras de los que se dirán ser apóstoles y no lo son. Comprobarán que son unos mentirosos, y aunque esto los hará sufrir, serán pacientes por difundir mi verdadera doctrina y sin cansancio. Pero estoy furioso con ustedes, porque dejarán de cumplir la ley de mi Padre, su Señor, su Dios, su primer amor. Reflexionen acerca de quién los hará tropezar y arrepiéntanse, y sean como al principio de la creación. Pues si no lo hacen, dentro de muy poco tiempo vendré a ustedes y apagaré esa luz con la que los tengo presentes a mi derecha, si es que no se han arrepentido. Mas lo que sí me es grato en ustedes es que aborrecen o aborrecerán las asquerosidades que harán los que se dirán religiosos, los cuales también yo aborrezco. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir a los que se reunirán, el que habla desde su fortaleza. A todos los que busquen la salvación, yo les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del reino de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y me dijo también Jesús: escribe esto al representante del grupo que se reunirá a mi nombre en Esmirna. ¿Qué quiere decir Esmirna? Quiere decir amarga o amargura. Entonces, ¿no están hablando del pueblito que se encuentra en el Asia Menor? No. A los que viven en amargura. Esto dice el que fue asesinado y resucitó, a nombre del Señor, que es el primero y el último. Un comentario, queridos televidentes. No debemos olvidar que Jesús siempre dijo que lo que él hablaba era lo que había escuchado de su Padre. Y así se sustenta en Juan capítulo 14, versículo 24. Las palabras que han escuchado de mí no son mías, Dice, sino del Padre que me envió. Entonces esto se corrobora. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 al 10. Yo sé todo lo que tú harás, sé cómo sufrirás y lo pobre que serás. Pero tú eres rico, porque las ofensas a Dios de los que se dirán ser judíos y no lo son, solo se enseñarán en la escuela de Satán. No tengas miedo de lo que vas a padecer, pues es aquel diablo el que enviará a algunos de ustedes a la cárcel para humillarlos y para que sufran por algunos días. Pero tú sé fiel a mi ley, aunque te cueste la muerte, que yo te daré nuevamente la vida. También hay referencias proféticas referente a este punto, queridos televidentes. Romanos 2, capítulo 2, versículo 11 al 13. El Señor no tiene preferencia de personas. Todos los que no guarden la ley pecarán. Por eso, si no guardan la ley, morirán. Y todos los que en la ley pequen, por la ley serán juzgados. Los que solo conocen la ley no son justos para Dios. Los que practican la ley, esos serán justificados en sus buenas obras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a los grupos que se reunirán. A todos los que busquen la salvación, yo les juro que ninguno volverá a morir después de la resurrección. Entonces, queridos televidentes, tomando en consideración lo que significa la palabra iglesia, que quiere decir grupo, la palabra ángel, que dice representante, y el nombre de Esmirna, entonces, este texto, leámoslo correctamente de la siguiente manera. Escribe esto al representante del grupo que vivirá en amargura por motivo de las iglesias. Esto dice a nombre del Señor, el que es el primero y el último, el que fue asesinado y resucitó. Yo sé todo lo que ustedes hacen, sé cómo sufren y lo pobres que son, pero ustedes son ricos, porque las ofensas a Dios de los que se dicen ser judíos y no lo son, solo se enseñan en los cultos religiosos. No tengan miedo de lo que puedan padecer, pues es aquel diablo el que enviará a algunos de ustedes a la cárcel para humillarlos y para que sufran por algunos días, pero ustedes sean fieles a mi ley, aún les cueste la muerte, que yo les daré nuevamente la vida. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza. A los grupos que se reúnen, a todos los que busquen la salvación, yo les juro que ninguno volverá a morir después de la resurrección. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 13. Y me dijo Jesús, escribe esto al representante del grupo que se reúne en mi nombre en Pérgamo. ¿Qué quiere decir Pérgamo? Casamiento, o quiere decir también casados. Esto dice el que tiene el rayo delgado de doble filo. Yo sé todo lo que tú harás y también sé dónde vivirás. Yo les pido, queridos televidentes, que presten atención, porque en pantalla tenemos que en Asia Menor existe una población, pero que se llama Pérgamo. Por tanto, observen por favor, no es Pérgamo. Pero curiosamente, queridos televidentes, Pérgamo se encuentra en Italia. Vamos a continuar. Muchas gracias. Bien. Esto dice el que tiene el rayo delgado de doble filo. Yo sé todo lo que tú haces. Y también sé dónde vivirás, dónde estará el trono de Satán y dónde se esconderá todo lo relacionado a mí. Aunque no hayan negado mi doctrina, aún desde mucho tiempo atrás, desde que Herodes Antipas fue asesinado en el lugar donde gobernaba Satán. Perdón. Noten ustedes, entonces, queridos televidentes, que Pérgamo no está en Asia. El Imperio Romano, desde donde gobierna Satán, sometió desde el año 222 a.C. la región de la Cisalpina y la Transalpina, conocida como la Galia, estamos hablando de Francia, en donde en el año 486 los franceses fundaron allí su gobierno. Herodes Antipas, desterrado por Calígula, según Flavio Josefo, fue asesinado el 13 de marzo del año 4 a.C., precisamente en la Galia, una región gobernada por Roma. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero estoy furioso contigo porque tú vives con los que poseen la doctrina de los ídolos, la cual enseña a los hombres a pecar, importándoles poco la ley de Dios, y porque también comen y beben de las cosas ofrecidas a sus ídolos, y porque con ella tienen intimidad. ¿Qué es, queridos televidentes, tener intimidad? ¿Acaso no confesar lo más interno de nosotros es tener una intimidad? Ahora ya entendemos por qué el Señor le llama en Apocalipsis, y lo vamos a estar viendo poco a poco, cuando el Señor se refiere a que la prostituta. Vamos a continuar. Bien. ¿Recuerdan ustedes el mandamiento no fornicarás? Entonces, ¿no es tener una intimidad el llegar y tener una confesión? ¿Dejar al Señor por ir tras los ídolos no es traición? ¿Pregonar que se ama a Dios inclinándose y reverenciando, aquello o aquellos que no lo son, no es infidelidad? Tenemos una referencia profética, queridos televidentes, en Oseas capítulo 4, versículo del 1 al 12. Escuchen todos la palabra del Señor, porque ya no se dice la verdad, ni la misericordia, ni se conoce a Dios en la tierra. Jurar y mentir y matar y robar y adulterar predominaron, y homicidios se tocaron con asesinatos. Por tanto, caerás en el día de la angustia, y a la que se dice ser tu santa madre, destruiré. ¿Quién dice ser tu santa madre, la iglesia? Si la humanidad va a ser exterminada, será porque le faltó sabiduría. Y así como olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de todos tus fieles. Cuanto más se multiplicaron, así de tanto se pecaron contra mí. Por lo cual, convertiré su respeto en desprecio. Comen del pecado de mi pueblo, y su maldad les gusta. Tal será la suerte del pueblo como del sacerdote, y miraré sobre él su conducta, y le pagaré conforme a sus comportamientos. Y comerán, mas no se llenarán, cohabitarán, mas no tendrán hijos, porque dejaron de atender al Señor. Fíjense bien, queridos televidentes, qué hermosa imagen. Los hombres le preguntan a sus leños, y creen que sus palos les responden. Vamos a ver la pantalla. Repito, dice así el Señor: los hombres le preguntan a sus leños y creen que sus palos les responden, porque la enseñanza de sus fornicaciones los engañó, y me dejaron a mí por intimar debajo de sus muñecos. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Así también viven contigo los que siguen la disciplina de los nicolaitas. Recuerden, quiere decir los religiosos, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete ahora, porque de otra manera, dentro de muy poco tiempo vendré a ti y acabaré con todos ustedes con el rayo delgado de doble filo que sale de mi carruaje. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a los que se reúnen. A todos los que busquen la salvación, yo les daré a comer del maná, un alimento que solo se produce en el cielo. Y también les daré una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito, el cual nadie conocerá, sino solo aquel que lo recibirá. Queridos televidentes, tomando en consideración lo que significa la palabra iglesia, lo que significa ángel y lo que quiere decir Pérgamo, este texto se lee correctamente de la siguiente manera. Escribe esto al representante de los que están casados con las iglesias. Esto dice el que tiene el rayo delgado de doble filo. Yo sé todo lo que ustedes harán y también sé dónde se reunirán, dónde esté el trono de Satán y dónde esconden todo lo relacionado a mí. Aunque no nieguen mi doctrina, aún desde mucho tiempo atrás, desde que Herodes Antipas fue asesinado en el lugar donde gobernaba Satán, la Galia, ¿sí? Pero estoy furioso con ustedes porque viven con los que poseen la doctrina de los ídolos, la cual enseña a los hombres a pecar, importándoles poco la ley de Dios. Y porque también comen y beben de las cosas ofrecidas a sus ídolos, y porque tienen intimidad con ellas. Así también viven con ustedes los que siguen la disciplina de los nicolaitas, que quiere decir los religiosos, la cual yo aborrezco. Arrepiéntanse ahora, porque de otra manera, dentro de muy poco tiempo, llegaré a ustedes y acabaré con todos, con el rayo delgado de doble filo que sale de mi carruaje. Todo aquel que tenga oído, escuche lo que tiene que decir a los que se reúnen, el que habla desde su fortaleza. A todos los que busquen la salvación, yo les daré a comer del maná, un alimento que solo se produce en el cielo. Y también les daré una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito, el cual nadie conocerá, sino solo aquel que lo recibirá. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 22. Y me dijo Jesús, escribe esto al representante del grupo que se reunirá en mi nombre en Tiátira. ¿Y qué quiere decir Tiátira? Quiere decir sacrificio. O también podemos utilizarlo como los que se sacrifican. Esto dice el Hijo de Dios, el que su fortaleza tiene, el que su fortaleza tiene ojos como llamas de fuego, y que sus bases, estamos hablando de tren de aterrizaje, son de metal brilloso, como si fuera latón muy fino. Yo sé todo lo que tú harás y sé que constantemente serás caritativo, servicial y fiel. Pero estoy furioso contigo porque permitirás que esa prostituta que se dice santa los engañe a todos, invitándolos a tener intimidad con ella y a comer y a beber porquerías ofrecidas a sus ídolos. Yo te juro que le daré mucho tiempo para que se arrepienta. Al día de hoy, queridos televidentes, llevamos alrededor de 1800 años. De esa forma depravada con la que los incitará a ustedes a perderse. Y no se arrepentirá. Por eso yo la enfermaré. Y también a sus fieles los contagiaré con gran dolor y sufrimiento. A todos los que tengan intimidad con ella, si no se arrepienten de haberla amado. Apocalipsis capítulo 2, versículos 23 al 28. Mataré también a todos sus fieles con una muerte terrible, para que todos ustedes, los que se reunirán, sepan que yo soy el que observo sus riñones y tengo dominio sobre sus mentes. Y por eso daré a cada uno de ustedes el pago conforme a lo que coman y a lo que piensen. Escúchenme, no solo los que se reunirán en Tiátira, que quiere decir no solo los que se sacrifiquen, sino todos ustedes, habitantes de la tierra. aquellos que no tengan religión y que no se dejen llevar por las mentiras de Satán, yo les juro que no tendrán ninguna carga, pero la que sientan que llevan, acéptenla hasta que yo regrese. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a los que se reúnen. A todos los que busquen la salvación y hayan guardado las leyes de Dios y mi doctrina hasta el último momento, brillarán como la estrella de la mañana. Yo los haré poderosos sobre las gentes a las cuales gobernaré con vara de hierro. Porque los que no hayan guardado las leyes de Dios y mi doctrina serán despedazados como ollas de barro. Esto también me lo ha ordenado mi Padre. Queridos televidentes, tomando en consideración lo que quiere decir la palabra eclesia, la palabra ángel y la palabra tiátira, entonces leamos correctamente el texto y este será de la siguiente manera. Escribe esto al representante de los que vivirán en constante sacrificio por causa de las iglesias. Esto dice el Hijo de Dios, el que su fortaleza tiene ventanas como llama de fuego y que sus soportes de aterrizaje son de metal brilloso, como si fuera latón muy fino. Yo sé todo lo que ustedes harán y sé que constantemente serán caritativos, serán serviciales y fieles, pero estoy furioso con ustedes porque permitirán que esa prostituta que se dice santa los engañe a todos invitándolos a tener intimidad con ella y a comer y beber las cosas ofrecidas a sus ídolos. Yo les juro que le daré suficiente tiempo para que se arrepienta de esa forma depravada con la que los incitará a ustedes a perderse, y no se arrepentirá. Por eso yo la enfermaré y también a sus fieles los contagiaré con gran dolor y sufrimiento. A todos los que tengan intimidad con ella, a todos los que forniquen, si no se arrepienten de haberla amado, mataré también a todos sus seguidores con una muerte terrible, para que todos ustedes, los que se reúnan, sepan que yo soy el que observo sus riñones y tengo dominio sobre sus mentes, y por eso daré a cada uno de ustedes el pago conforme a lo que come y piensa. ¿Se acuerdan que en un programa anterior hablábamos de lo que se puede comer y lo que no se debe comer? Bien. Escúchenme, no solo los que se sacrifican, sino todos ustedes, habitantes de la tierra. Aquellos que no tengan nada que ver con lo religioso y que no se dejen llevar por las mentiras de Satán, yo les juro que no tendrán ninguna carga. Pero la que sientan que llevan, acéptenla hasta que yo regrese. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a los que se reúnen. A todos los que busquen la salvación y guarden las leyes de Dios y mi doctrina hasta el último momento, brillarán como la estrella de la mañana. Yo los haré poderosos sobre las gentes a las cuales gobernaré con vara de hierro, porque los que no guarden las leyes de Dios y mi doctrina serán despedazados como ollas de barro. Esto también me lo ha ordenado mi Padre. Queridos televidentes, resumiendo, si ya todos sabemos que la palabra ángel se traduce como mensajero o representante, igualmente por todos es conocido que el vocablo eclesia o iglesia constituye un grupo, una reunión, una asamblea. Entonces, si la palabra Éfeso quiere decir deseados, si lo que significa la palabra Esmirna es amargura, si la traducción de la palabra Pérgamo es casados, y si la palabra Tiátira significa sacrificio, entonces es importantísimo que aún y cuando solo el día de hoy hayamos estudiado 4 de los 7 mensajes, nos queda, queridos televidentes, mucho más que claro que estos son para la humanidad, dividida en 7 preferencias o en 7 estructuras religiosas. La próxima semana, queridos televidentes, estudiaremos, ustedes lo saben, por el tiempo, Estudiaremos los otros tres mensajes del Maestro y ya nos introduciremos en lo que Juan vio como el trono celestial. Seguiremos en la Apocalipsis. Queridos televidentes, nos informa nuestra producción que varios televidentes en aparatos móviles no están teniendo una clara definición de lo que estamos transmitiendo. Muchas gracias, producción. Muchas gracias, licenciado. Entonces, informamos, por favor, que se está trabajando en ello. Sin embargo, muchas gracias. No se olviden, queridos televidentes, que lo más seguro que desde mañana ya pueden ustedes, por www.ultimaadvertencia.com, seguir la retransmisión de estos programas para que mientras más ustedes los estén repasando, más se están acercando a la verdad de las cosas. Pasamos a nuestra sección cultural que nos dice: ¿sabían ustedes que Vaticano proviene de la raíz bat ich kun? La palabra bates quiere decir adivino y la palabra cano significa canto. Por tanto, queridos televidentes, Monte Vaticano quiere decir monte desde donde canta el adivino, y Ciudad del Vaticano significa la ciudad desde donde canta el adivino. Y nuestro diccionario nos informa que la palabra bíblica fatuo quiere decir necio, tonto, impertinente. No olviden entonces, queridos televidentes, que la retransmisión de este programa, síganla. Lo más seguro es que desde el día de mañana, gracias a todo ese empeño de producción, a mediodía creo que ya estamos arriba, por última, www.ultimaadvertencia.com, y posteriormente, claro, por www.tercermilenio.tv. Yo sé que se quedaron con muchas ganas de continuar, pero por favor, queridos televidentes, tenemos tarea. Tenemos tarea para la próxima semana. Así es que no lo olviden, la verdad nos hará libres. Bienvenidos a la libertad entonces, queridos televidentes, que Dios los bendiga. Por hoy es todo y muchas gracias. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.